sus juegos de traición. Tengo miedo de besarte, tengo miedo de llamarte, tengo miedo de besarte, tengo miedo de llamarte. Gran amor, hasta que...